El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 20 de junio y empezamos con este programa. Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que hablaremos de algunas cuestiones de actualidad en cuanto a la salud sexual, no solo comprendida desde la anticoncepción, como muchas veces se confunde el concepto, sino también a todo lo que refiere a el modo de percibir la sexualidad de algunas personas respecto a cómo se sienten con sus prácticas sexuales, tanto a nivel físico, es decir, a nivel de la práctica en sí, de la relación sexual en sí, en cómo se manifiesta su vida sexual, en cómo pueden mejorar esta vida sexual a través de los avances de la ciencia y de la medicina, y también desde el punto de vista social y desde el punto de vista psicológico, que tiene mucha repercusión en nuestras vidas. Dentro de los primeros temas que vamos a tratar es el asunto de la anticoncepción. Es una cuestión muy importante, puesto que el control de la natalidad se ha hecho una prioridad en los últimos años en cuanto a hablar de salud sexual y reproductiva. Existen muchos métodos anticonceptivos, como ya sabemos, y los que nos interesan en este momento son los métodos hormonales. Son métodos que, bueno, tienen ya algunas décadas de existencia. En el caso del método hormonal para las mujeres son prácticamente 50 años los que han pasado desde que se introdujo en el mercado, y esto ha representado una gran desventaja para la mujer, puesto que existe este método, funciona bastante bien, tiene una efectividad del 99%, pero desgraciadamente no se ha inventado todavía, o si se lo ha hecho, no se comercializa todavía de manera regular, al menos en nuestro país, un anticonceptivo que sirva para los hombres, un anticonceptivo que tenga las mismas características, que se pueda ingerir a través de un medicamento o pueda inyectarse, y que a través de procesos hormonales pueda detener el ciclo reproductivo de una persona. En el caso de los hombres sería detener la función de generar espermatozoides que puedan fecundar a la mujer. En los últimos años han habido algunos avances respecto a esta investigación. En 2013 un equipo de investigadores en Australia logró ya generar una sustancia capaz de detener estos procesos. Y bueno, en realidad lo que resulta difícil para los científicos no es detener el proceso de ovulación, de espermatogénesis, de fabricación, digamos, desde el cuerpo de espermatozoides, sino lograr esto sin que represente cambios hormonales mayores para el hombre. Recordemos que en la función sexual masculina, la testosterona es la principal hormona y la principal influencia para el funcionamiento de no solo la función sexual, sino algunas funciones, como por ejemplo la actividad muscular, la fabricación de ciertas de otras hormonas, especialmente relacionadas con la administración del colesterol, de la grasa, y por supuesto mantener los caracteres masculinos, ¿no? La voz, y de cierta forma activar ciertas funciones cómo mantenerse activo durante el día, estar más despierto, con energía, etcétera. Entonces, afectar a todo este tipo de procesos generaría un percance para la salud bastante grande, y es por esto que no se han desarrollado todavía formas claras de anticoncepción masculina. Sin embargo, el Colegio Baylor de Medicina en la Universidad de Osaka, en la Universidad de Oulu, y el Wellcome Trust Sanger Institute, todas instituciones de investigación en Estados Unidos, están desarrollando una píldora en la cual han indagado bastante dentro de la biología masculina y, bueno, han logrado aislar un fármaco que influye directamente sobre 54 genes que son localizados en los órganos sexuales, que son los que inhibirían la producción de espermatozoides. Obviamente, comprometen esta parte del genoma humano para generar una infertilidad temporal, que tendría esta característica de que cuando se deja de tomar el fármaco volvería a su forma normal y natural. Y esta píldora está en investigación todavía, tarda algunos años en que se pueda insertar al mercado y, bueno, tendría una aplicación oral. Por otro lado, en Colombia ya existe un medicamento similar o de similares características, un medicamento inyectable que puede ser una alternativa para la anticoncepción. Existe todavía un vacío legal que impide que se inserte a nuestro país, pero sería una excelente alternativa, puesto que, además del preservativo, el hombre únicamente tiene como opciones el coito interrumpido por una parte, por otra parte la abstinencia y también directamente algún anticonceptivo de tipo físico que requiera cirugía, como por ejemplo la vasectomía, y no necesariamente los hombres están dispuestos a perder su fertilidad a largo plazo. Por lo tanto, no se dan estas alternativas tan frecuentemente y se espera que el fármaco esté listo en poco tiempo. Esto es todo en cuanto a la anticoncepción. Después de una pequeña pausa musical revisaremos qué sucede con la salud sexual en el aspecto del control de la infección de enfermedades de transmisión sexual, en especial del VIH, y algunos fármacos que hoy en día se comercializan como medicamento preventivo para la infección de VIH y que están generando ciertos problemas en cuanto a la salud pública y, bueno, a la reducción del uso del preservativo, de cierta forma, generando un riesgo mayor de infecciones. Volvemos después de una pequeña pausa musical. Hear the sound of the thing. escuchando esta este canto al Manchester United. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar Fearless de Pink Floyd. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y no se olviden de darle me gusta a la fanpage en Facebook y comunicarse al 2220966, 2220966. Continuamos con el programa de hoy. Estamos hablando de algunas cuestiones de actualidad respecto a la salud sexual. Una de las primeras que tratábamos era la anticoncepción, en especial estos métodos tan buscados como un medicamento que prometa una infertilidad con cierta permanencia en el hombre. Y bueno, hablábamos de la píldora hormonal, tendría las mismas características que las mujeres, pero hay un medicamento que probablemente se inserte en el mercado ya en el 2018, se llama Vasagel, que tendría las propiedades de ser un obstructor del conducto seminal, de la misma forma que lo hace una vasectomía, pero al ser un compuesto que se inyecta, sería perfectamente reversible. Es una buena noticia para quienes buscan un método anticonceptivo alternativo. También tenemos otro aspecto de la salud sexual, que es tener ciertas disfunciones, y sobre todo en el caso de los hombres, directamente la disfunción eréctil. Muchos hombres tienen un deseo perfectamente normal. La pérdida de deseo suele estar asociada con la depresión, con el estrés, y bueno, con ciertos estilos de vida poco saludables. Y en el caso de las mujeres tiene su solución en una pastilla que se empezó a comercializar hace algunos años, hace más o menos un año y medio, que se llama flibanserin, que es generó cierta polémica al ser el Viagra femenino. Incluso le pusieron un color rosado a la tableta, pero no exactamente replica el efecto que tiene el Viagra masculino, que es el de generar inmediatamente una señal física de excitación sexual, sino más bien generar un aumento en el deseo. Y de hecho este flibanserin es un medicamento psiquiátrico, psicoactivo, y tiene las características más bien de un antidepresivo más que de un medicamento que influye directamente con la fisiología para generar excitación o para generar un rendimiento sexual mayor al que ya se tiene. En los hombres, en cambio, estos tratamientos se hacen más de una manera integral, y lo que sí existe es una forma de tratar la disfunción eréctil directamente. Una de ellas, el tan conocido Viagra o sildenafil, que es la tableta que se comercializa desde los años 90 y que fue descubierta para estas funciones de una manera un tanto accidental. Era un medicamento que se podía utilizar para el tratamiento de ciertas afecciones cardíacas. Y también está otro medicamento que se conoce como Cialis, que tiene similares características y que, bueno, se suministra de un modo diferente al Viagra, ¿no? Se suministra como un tratamiento un poco más duradero, que se empieza a tomar a partir de un día antes de mantener una relación sexual. Y que, bueno, también tiene efectos un poco más duraderos y más prolongados en el tiempo. La posibilidad de que haya una erección durante un tiempo mayor. Esto en cuanto al tratamiento directo de la disfunción eréctil. Y un medicamento que me llamó la atención, que se ha insertado recientemente en el mercado también y que podría tratar estos problemas de disfunción eréctil, que es una crema. Bueno, en realidad es un líquido que se coloca directamente en el agujero, en el meato urinario, que se llama Vitaros, que tiene la característica de que es una crema que se debe mantener en congelación y que se debe descongelar previamente, que hay que ser bastante cuidadoso con el uso de este medicamento, y que, bueno, contiene alprostadil, que es una sustancia que dilata los vasos sanguíneos, que tiene un efecto similar al del Viagra y al del Cialis, y que tendría unos efectos casi inmediatos, entre 5 minutos y media hora, a partir de su aplicación para generar efectos, y que, bueno, se insertó ya en el mercado europeo, y que después de algunas pruebas probablemente ingrese al mercado latinoamericano, incluyendo nuestro país, obviamente. Y al igual que los otros medicamentos, tiene su riesgo, especialmente en enfermedades cardíacas, por sus características de ser un vasodilatador y que modifique ciertas funciones en cuanto a la circulación. El siguiente punto que había mencionado justo antes de la pausa es el cuidado para ciertas infecciones de transmisión sexual. Recientemente se publicaron algunos estudios acerca de que, bueno, la monogamia en el ser humano probablemente esté impulsada, o más bien se haya desarrollado a partir de que quienes no ejercían la monogamia en digamos, épocas un poco más arcaicas de nuestra organización social humana, tendían a morir un poco más rápido por supuesto que sus crías mueren un poco más rápido por infecciones de transmisión sexual. Esto es bastante interesante y en general nos da una perspectiva de que es necesario cuidar este aspecto de nuestra salud. Pero por otro lado, en los últimos 40 años se ha dado una nueva epidemia, una nueva amenaza para la salud sexual, que es el virus del VIH. Y, por supuesto, el SIDA, que es la consecuencia directa de esta enfermedad. Existe hoy en día algunas alternativas de tratamiento, tanto así que no es hoy en día ya una enfermedad mortal, si bien sigue siendo una enfermedad crónica que dura toda la vida. Se puede extender la vida del paciente por décadas. Antes se le daba un promedio de vida de entre 8 y 15 años, los pacientes no llegaban a durar más. Hoy en día se pueden mantener vivos el tiempo que puedan sustentar el tratamiento. Pero existe también hoy en día ciertas experimentaciones con vacunas, algunas investigaciones respecto a vacunas que tienen un cierto grado de efectividad, que se han estado probando, pero que todavía no se han lanzado al mercado. Y lo más similar a una vacuna es una especie de tratamiento preventivo que puede detener la infección, algo que se llama profilaxis previa a la exposición, y que se está utilizando bastante en Europa, donde se distribuyen estos medicamentos, donde la Seguridad Social distribuye estos medicamentos de manera gratuita, o que por tener más cercanía con Asia, se pueden conseguir de una manera un poco más económica por vías no tan legales, y esto está produciendo bastantes problemas. Se hace mediante un medicamento que se llama Truvada, que tiene dos retrovirales, dos compuestos que se usan para el tratamiento del VIH y que se toman previamente a mantener una relación sexual con una persona que se especula está infectada o que se sabe está infectada. Esto es una recomendación que ha hecho incluso la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, ha representado algunos beneficios para muchos consumidores. Algunos la caracterizan como que es toda una revolución sexual, puesto que eliminar este miedo que sienten a que en un encuentro sexual puedan contagiarse, les ha dado mucha seguridad, mucha confianza para retomar sus actividades sexuales. Incluso muchas parejas donde existe un infectado de VIH, un seropositivo, y a la vez existe un seronegativo, el uso de este medicamento les permite mantener relaciones sexuales un poco más seguros y un poco más tranquilos. El problema se ha generado en que dentro de la opinión individual de las personas que consumen este medicamento se repite una tendencia, y es que esto puede reemplazar el uso del preservativo y por lo tanto generar nuevos riesgos para la salud. las autoridades de salud pública están bastante preocupadas por este asunto, y esto se ve claramente en el uso de algunas redes sociales que sirven precisamente para mantener encuentros sexuales esporádicos, como por ejemplo en Grindr. Como parte del perfil, muchos han optado por colocar dentro de sus perfiles que hacen PREP, profilaxis previa a la exposición, como una forma de indicar que están dispuestos a mantener relaciones sexuales sin preservativo, y esto es obviamente bastante riesgoso. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud lanza esta recomendación acerca de que tomar este medicamento previo a la exposición o la posible exposición al VIH pueda tener un efecto. Incluso la estadística es que tiene un 90% de efectividad frente a la posible infección de VIH, pero también recomiendan utilizarlo conjunto con el preservativo. Así que no se dejen sorprender, este medicamento se encuentra disponible en nuestro país, pero las autoridades no se han manifestado todavía respecto a este tipo de métodos. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y volvemos en pocos minutos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gelle. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. ¡Nambara! Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas, primera edición de Baile Blues, primera edición de los grafitis de blues, Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. Del lunes 15 al sábado 20 de agosto, entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos terminando ya el programa del día de hoy. Antes de despedirme, quiero hacer una pequeña corrección. Dije 90% la efectividad de Truvada, este medicamento de prevención para la infección de VIH, en realidad es 75%. En un estudio hecho a 4.800 parejas, una muestra bastante significativa. Y bueno, el estudio fue hecho en los Estados Unidos. Recuerden que el cuidado de la salud sexual es bastante importante. La ciencia no se detiene en buscar nuevas alternativas en cuanto a la anticoncepción, en cuanto a cómo podemos sentirnos seguros respecto a nuestra sexualidad y, por supuesto, prevenir desgracias personales, como sería contagiarnos de una infección de transmisión sexual así de grave como el VIH o como, por ejemplo, el papiloma virus u otras enfermedades que pueden generarnos problemas que nos acarreen consecuencias durante toda la vida. Tengan bastante consideración respecto a esto y, por supuesto, disfruten con libertad de su sexualidad. Yo me despido por el día de hoy. Terminamos un poco más temprano. Espero que disfruten del resto de la noche y tengan el placer de acompañarnos en la programación de Radio Casa de la Cultura por el resto de la semana. Muchas gracias y hasta pronto. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la